¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Hoy es miércoles 21 de mayo y les saludamos con el gusto de siempre a mi compañera Norma Elizabeth. Un placer estar una vez más con ustedes a través de UX en Resumen. Leida Cervantes y los controles, un servidor, José Ramón Montoya Sandoval. Sean ustedes bienvenidos a este resumen informativo. Y bueno, la financiera rural invertirá en Nayarit poco más de 310 millones de pesos en créditos oportunos para el sector agropecuario, informó su director general, Enrique de la Madrid Cordero, al realizar una gira de trabajo en compañía del secretario de Desarrollo Rural, Armando García Jiménez, quien acudió en representación del gobernador Ney González. El funcionario federal dijo que gracias al crecimiento económico que ha tenido Nayarit en los últimos dos años, financiera rural creció en 38%, mientras que en el ámbito nacional el incremento ha sido del 22% anual. Al presidir importante reunión con productores de hortalizas, frijol, sorgo, arroz y tabaco en la zona norte de Nayarit, afirmó que Nayarit es un campo de oportunidades que tiene el apoyo de financiera. En el rancho La Tarjea, con la presencia del presidente municipal de Santiago Ixcuintla, Armando Montero Jaime, de los diputados Araceli Ramos Parra, Lucas Vallarta Chan e Ignacio Ormeda Salas de la Madrid Cordero, acordó con los productores simplificar los requisitos, agilizar los procesos y poner a la financiera rural cerca de los campesinos para el otorgamiento de los créditos. Dio a conocer además que de los 310 millones de pesos que se tienen o que se tienen disponibles en esta institución, el 60% los otorga en forma directa a particulares y el 40% restante por conducto de uniones de crédito, cajas solidarias, Sofoles y Sociedad de Fomento Limitado, entre otros órganos que tienen una muy buena organización que conocen muy de cerca a los productores. Enrique de la Madrid Cordero aseguró que Financiera Rural está lista para aportar créditos oportunos y ágiles a los productores que trabajen en las tierras y logren hasta tres cosechas, porque debemos aprovechar que el agua ya la tienen al pie de la parcela. Agregó que no solamente se va a otorgar financiamiento para el cultivo, sino también para maquinaria, agroindustrias y en el ramo turístico en los proyectos ecológicos. Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural, Armando García Jiménez, informó que en Nayarit tiene un plan estatal de desarrollo que se está cumpliendo en materia agropecuaria y en nuestra son los canales de riego, que dijo van a permitir 16.500 hectáreas de la zona norte tener hasta 12 y hasta 3 cosechas al año, lo que permitirá la reactivación económica del estado. Igualmente, el titular de la SEDER agradeció la disposición de la financiera rural por aumentar el monto de los créditos en Nayarit, que ahora serán superiores a los 310 millones de pesos. Adelantó además que seguramente esta cantidad será rebasada, y agradeció también las decisiones de simplificar los requisitos y porque ahora hasta en internet se pueden obtener las solicitudes. ¡Qué bueno! En nombre del gobernador Ney González agradecemos que la financiera rural se sume y sea actor del crecimiento económico de Nayarit. Más tarde, en el ejido de Sautan, municipio de Santiago Ixcuintla, en reunión con la integradora de productores de arroz que preside Manuel Ascona, el director general de Financiera Rural y el titular de la SEDER, reconocieron el proyecto para crear una dispersora de crédito para los productores. La solicitud fue aprobada, otorgándose todas las facilidades al observar la unidad y la organización de sus integrantes. Así que Financiera Rural va a invertir más de 300 millones de pesos. Bueno, el día de hoy es el día del burócrata. El gobernador Ney González Sánchez se reunió en la Casa Nayarit con integrantes del Comité Ejecutivo del SUCHEN, que encabeza Águeda Galicia Jiménez. También asistieron dirigentes sindicales provenientes de todo el país, ante quienes reiteró su respeto irrestricto a su fuerza laboral. Por eso el gobierno de Nayarit quiere que este día, pues más que nada ofrecer, no desear, un mejor futuro para las familias que sirven al pueblo de Nayarit en la ventanilla, en la máquina de construcción, en el camión de volteo, en el mostrador, en la oficina, en la supervisión, en los números, llevando contabilidad, apoyando la administración de bienes materiales o recursos humanos en todas las áreas. También dijo, ustedes en su capacitación a nivel latinoamericano, a nivel nacional, a nivel estatal, saben pues más que nada lo que significa, que no es una palabra de desprecio cuando les digan, eres burócrata, es un reconocimiento a una expresión de poder, el poder del que se sirve desde el buró, desde el espacio público, eso es lo que recordó. El mandatario Nayarita destacó también que los trabajadores de gobierno del Estado constituyen una fuerza política real, plural, sí, y real, también dijo, una fuerza política que tiene que seguir sumando, una fuerza política que es universal, no hay oficina de gobierno del Estado centralizado, ni áreas de gobierno descentralizado ajenas al SUCEM, es lo que reconoció. En Nayarit tampoco es igual el salario de los trabajadores, se tienen 7 niveles en el tabulador y en promedio entre el más bajo y el más alto, pues era un ingreso de salario, prestaciones de 7,000 pesos aproximadamente. En septiembre del 2005, a la fecha, considerando ya la negociación de este año, que será de un incremento salarial del 7% adicional al que ya se tiene de enero, que fue el del 4% a partir del mes de abril, pues nos lleva de 7,000 entre los 7 niveles a 10,800 pesos promedio en los 7 niveles. Esto en porcentaje significa que el aumento ha sido superior al 50% en lo que va de esta administración. Si a este salario integrado de 7,000 pesos promedio entre los 7 niveles que va de 10,800 con la nueva negociación, le restamos la inflación, pues se tiene un aumento real de poder adquisitivo de nuestros trabajadores al servicio del pueblo de Nayarit por conducto del gobierno del Estado del 42%. Compartió también con los integrantes del SUCEN que debido a la tregua política que se autoimpuso, Este miércoles dijo que no asistiría al festejo del Día del Burócrata y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de felicitación a sus compañeras de viaje y a sus compañeros de viaje en el gobierno del Estado, a quienes representa Águeda y el SUCEN. El gobernador informó a los visitantes los avances que ha registrado el Estado en materia de desarrollo económico, empleo, transparencia fiscal y combate a la corrupción a 2 años y 7 meses de iniciada esta administración, lo que demuestra que de plano, bueno, ya lo sabemos, Nayarit, pues Nayarit ya no es igual. Así que felicítanme a los burócratas en vísperas de esta celebración y el día de hoy, bueno, pues el día de hoy muchos de ellos, por supuesto que les dieron el día, y no nada más hoy, sino también mañana. En el marco de la 10ª Semana Nacional de la Cultura Forestal, el subgerente operativo de la Comisión Nacional Forestal en Nayarit, Armando Orozco Guerrero, expresó su preocupación ante el medio ambiente diciendo que como seres humanos hemos hecho muchas cosas en contra del medio ambiente por ignorancia, por dolo, por inconsciencia, algunas veces por negligencia y veces por obtener recursos económicos. Dijo además que el hombre no dilucida los aspectos colaterales que tienen en el medio ambiente, todo tiene un efecto, como el cambio climático y el calentamiento global, ya que mientras el 24 de junio se tenía la primera lluvia, hoy apenas lloverá en julio, y esos son síntomas de que la naturaleza está enferma y necesitamos remediarla. Orozco Guerrero informó sobre la relación entre los bosques y los suelos forestales, ya que estos absorben 4 veces más el agua que un suelo sin vegetación. Los bosques son los ecosistemas que más agua producen y en Nayarit varios ejidos contribuyen reforestando sus terrenos. Afirmó que la reforestación es la receta que se le debe de dar al mundo entero, contribuir a que los problemas se solucionen y plantar masivamente especies forestales es una de nuestras tareas en este año, ya que en México el 70% del territorio es de vocación forestal, mientras que tenemos el 50% de todas las especies de pino en el mundo, además de 130 especies de encino. Algunas de ellas pueden observarse en el Cerro de San Juan, y el gerente de la CONAFLOR finalizó preguntando, ¿somos parte del problema de la solución o del paisaje? Actitud como parte actuante y como compromiso de vida que esta semana no pase desapercibida sin hacer la parte que nos corresponde, hablando precisamente de lo que nos toca hacer en esta vida que cada quien haga su parte. Por su parte, Luis Carlos Tapia, secretario del Medio Ambiente en el Estado concluyó que permanecerán atentos a participar para apoyar en este caso la forestación de la entidad, ya que Nayarit es un estado importante en materia forestal, en donde el 45% de su superficie es arbolada, sobre todo en la zona serrana, ocupando el noveno lugar del total nacional de bosques templados y fríos. Así es que en Nayarit, noveno lugar en materia forestal, pero hay que cuidarlo para poder subir un poquito. Y continuando con la información, convoca la SOP al concurso nacional del tramo carretero. ¿Qué tramo carretero? Bueno, pues el gobierno de Nayarit, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, emitió la convocatoria al concurso nacional para la adjudicación del tramo de San Fernando a Santiago Pochavitán, el cual será ampliado y modernizado, informó esto el titular de la dependencia, Héctor Ibarra Horta. Explicó que el mencionado tramo forma parte del camino que inicia en Francisco y Madero y llega hasta Arroyo de Camarones, y que para la realización de esta obra, bueno, se va a aplicar una cantidad superior a los 17 millones de pesos. El propósito, indicó el funcionario, es que en este mismo año los habitantes de la zona, la cual comprende diversas porciones de los municipios de Tepic y El Nayar, puedan disfrutar del citado proyecto. Esta es una obra posible, añadió, por las gestiones realizadas por el gobernador Ney González ante el gobierno federal, ya que gracias a ellas existe la suficiente inversión, no solo por parte del Estado, sino también en la misma federación. Expresó asimismo que la empresa ganadora deberá ejecutar lo concerniente, pues a lo que viene siendo la terracería, incluida la colocación de carpeta asfáltica, realizar obras de drenaje, colocar señalamientos preventivos y efectuar labores diversas como la construcción de bordillos, cunetas, lavaderos y el retiro del material de derrumbe. Así que aquí habrá una inversión de 17 millones, es lo que se va a invertir en esta obra que realmente es muy importante, pero sobre todo pues necesaria. Así que inicia en Francisco y Madero y llega hasta Arroyo de Camarones, estamos hablando allá por San Fernando hasta Santiago Pochoquitán. Así que ahí está la convocatoria en el concurso nacional de este tramo carretero. ¿En otra información? Bueno, en otra información la tenemos, pero después de este corte comercial que tenemos aquí en la Consentida en 810 AM, en resumen. Y continuando con este resumen informativo aquí en la Consentida en el 810 AM, con la participación del gobierno del estado de Nayarit por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de un altruista grupo de cirujanos voluntarios de la Organización Médica Internacional, que desinteresadamente participan en una jornada quirúrgica de corrección del labio leporino y paladar hendido, se beneficiaron más de 100 personas. La delegación médica está encabezada por Jared Nade y Jonathan Danés, presidente y director operativo de la fundación respectivamente, quienes manifestaron su agradecimiento y satisfacción por haber encontrado en Nayarit un estado amigo y de una comunidad de doctores y enfermeras que comparten la dicha de dar oportunidad de vida a sus semejantes. Cuando llegamos a Nayarit encontramos una entidad en progreso, un gobierno que está ayudando a los menos afortunados, una comunidad profesional de doctores, enfermeras y terapistas que quieren hacer lo mejor para sus pacientes, dijo Terry Nant, presidente de la Fundación de RL. Los especialistas que apoyan este proyecto del gobierno estatal y DIF Nayarit cuentan con una vista de experiencia, con una vasta experiencia mundial en la realización de este tipo de cirugías en niños y adultos. Su labor altruista se extiende a países como Perú, Nicaragua, El Salvador y México, además de otros países en África, Asia y Europa. Las operaciones son totalmente gratuitas gracias a las gestiones del DIF Nayarit para que los beneficiados tengan tranquilidad y mejores oportunidades de vida. Estamos muy impresionados con las dependencias de gobierno que trabajan en conjunto y de manera integral para hacer de este programa exitoso. Gracias al apoyo del DIF Nayarit es posible para que nosotros llevar a cabo un programa integral, comentó Jonathan Danés, director operativo. Quienes han obtenido beneficios, resultados en este programa, agradecieron al gobernador Ney González y a su esposa, la señora Sara Mejía, así como a los médicos especialistas por esta noble labor. Se han favorecido más de 100 familias nayaritas y ese apoyo se reflejará en hogares felices y personas de mejor calidad de vida. Así que fue exitosa jornada de corrección del labio leporino y paladar hendido. Fuerte impulso del gobierno estatal, DIF Nayarit y la Fundación DRL. Y por otro lado, existe una campaña de concientización sobre el cuidado del agua. Ante la ola de calor que azota Nayarit y el pronóstico de sequía aguda, el equipo de cultura de agua de la Comisión Estatal del Agua, el CEA, continúa su asistencia a escuelas primarias y secundarias de la entidad con la finalidad de difundir entre la niñez y la juventud nayarita la importancia de cuidar el vital líquido. En lo que va de mes de abril y bueno, en este mes de mayo se hace hincapié por parte de los concientizadores del agua, que son 6 elementos, han distribuido miles de volantes, revistas, mensajes alusivos a su cuidado, pero al parecer hasta ahora eso es insuficiente. De acuerdo con Héctor González Curiel, director del CEA, también se ha visitado una escuela primaria que solicitó la representación teatral de la leyenda del río Mololoa, así como escuelas con pláticas escolares llevando a los personajes y, bueno, ya conocidos que representan a la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit. Y de la misma manera se van pues a las comunidades ofreciendo pláticas comunitarias para apoyar dicha causa. Expresó además que gracias a la difusión que se le da al programa del cuidado del agua en los diferentes medios de publicidad y de comunicación, la gente poco a poco participa con entusiasmo, apoyando a transmitir el mensaje. Asimismo, con el auxilio de los organismos operadores de los ayuntamientos y de los comisariados ejidales, se conforman equipos para poder dar seguimiento a las recomendaciones que se hacen para cuidar este vital recurso, no solo en la localidad donde se integran estos grupos de trabajo, sino casi en todo el estado. Así que va a continuar esta campaña todo este mes de mayo, porque bueno, de eso se trata, de cuidar el agua, pero bueno, han por ahí tirado miles de volantes y le han dicho a la gente, ha habido pláticas y pues no ha habido ese resultado que se espera. O sea, no hay respuesta. Imagínate una multita a aquella persona que esté lavando a manguerazo su auto o regando la calle inconscientemente, con una multita como que se entiende, ¿no? Yo conozco una persona que riega como 3 veces al día su... El frente, frente de su casa. Ay, qué bárbara, ¿eh? ¿Eh? Y no ha habido alguien que le diga algo, ¿eh? No, es que no habrá definitivamente. ¿Por qué? Porque pues a veces... Los vecinos prefieren callarse que decir algo, que se vaya a formar una dime y tender. Así es, ahí está el problema, que a veces estamos conscientes de lo que está sucediendo, por decir en este caso en la colonia, en la cuadra. Los comentarios se hacen entre los demás vecinos. Exactamente. Oye, no tiene conciencia esta mujer, ¿eh? Pero nadie se lo dice en frente, por lo mismo, por evitar un problema, ¿no? Bueno, con el fin de mejorar la comunicación.